Deposita tu vida en Cristo, deposita tu vida en Él. En su amor tú tendrás esperanza, tu amigo y padre será. Deposita tu vida en Cristo, pues Jesús nunca te fallará. Oirá la oración que le haces y seguro con él estarás. Si tú crees en el nombre de Cristo, vida eterna seguro tendrás. Si te a Cristo el Maestro, tu oración poderosa será. Deposita tu vida en Cristo, pues Jesús nunca te fallará. Oirá la oración que le haces y seguro con él estarás. Deposita tu vida en Cristo, pues Jesús nunca te fallará. Oirá la oración que le haces y seguro con él estará. Seguro con él estará.